Qué gana de cantar un chamamé, me aflora ese deseo desde adentro. La música despierta sin querer un claro, fiel y puro sentimiento. Qué ganas de cantar un chamamé, me nace desde el fondo de mi pecho. Si alegre es la ocasión, de fondo un la mayor resuena en mi guitarra sugiriendo. Si es triste la razón de toda mi canción, seguro se desprende un la menor. Cuando alguien por la calle me saluda, me sonríe una criatura o me tratan con respeto, o cuando la maldad se hace presente y recae por el cuero del más débil e inocente. También cuando un amigo me sorprende regalándome un poquito de su tiempo tan preciado. Por rabia, por dolor, por gusto, por amor, la sangre en mi interior me va exigiendo. Me invade la pasión, es parte de mi ser. Qué ganas de cantar un chamamé. Qué ganas de cantar un chamamé, con mate o con vino de por medio. Cuando alguien me ha contado algún pesar, cualquier chamamecito es un remedio. Qué ganas de cantar un chamamé, cuando de mi corriente yo me alejo. Si extraño mi ciudad, familia y amistad, se me hace como un nudo en la garganta. No sé disimular, mi correntinidad me brota 100% al natural. Cuando alguien por la calle me saluda, me sonríe una criatura o me tratan con respeto, o cuando la maldad se hace presente y recae por el cuero del más débil inocente. También cuando un amigo me sorprende regalándome un poquito de su tiempo tan preciado. Por rabia, por dolor, por gusto, por amor, la sangre en mi interior me va exigiendo. Me invade la pasión, es parte de mi ser. Qué ganas de cantar un chamamé. Me invade la pasión, es parte de mi ser. Qué ganas de cantar un chamamé.